lugar mejor, lejos del odio y el amor. ¿Quién diría que están al lado? Que el placer lleva el dolor a través de la pasión. Es el placer lo que nos hace esclavos. Yo hace mucho que no estoy, da igual que me creas o no. Ya lo aprenderás tarde o temprano. El amor, el placer, el camino que conduce sin excepción alguna al dolor. A temer las cadenas, el esclavo las ata a su propia mano y prisión. Otra vez se repite el mismo drama en todas las almas humanas sin saber que no ven los invisibles y los que nos atan al destino y se piensan y se creen. Sueñan que son libres, pero solo es un acto de fe. Solo es un acto de fe. La muerte de la pasión no lleva luto ni duelo, tampoco celebración. Hay olas en mar sereno. Naciste para ser libre, puede que algún día lo notes. Tú eres tu propia prisión, tú eres tu propia cárcel. Y yo no es que sea mejor, sobran dos cojones para ángel. Tú eres tu propia prisión, tú eres tu propia reja. De mil y una adicciones, hay una que nunca dejas. Thank you.